como lentamente te azote. Vamos a la disco esta noche. A mí te venga pa' cuatro escote. Quiero que te luzcas mi baby y que te rimo lentamente te azote. Quiero que tu cuerpo se adapte al son. Te rimo en tu vena así como una infección. A los manes en la fiesta ahora pierde el control. Muéveme la cintura, causas impresión. En la pista tu pareja solamente yo. ¿Quién soy yo? Soy el boyfriend no man. El único que te pone a menear el bam bam. Que te agarra y te aprieta poco mucho style. De toda la guerra la fiesta eres la queen danza. La queen danza, la queen danza. Vamos a la disco esta noche. Mami trae bien abajo tu escote. Quiero que te luzcas mi baby y que te rimo lentamente te azote. Vamos a la disco esta noche. A mí trae bien abajo tu escote. Quiero que te luzcas mi baby y que te rimo lentamente te azote. Así que mueve girl y no pare de menear. El feeling que tú tienes muy especial. Llama a la mesera pa' ponerme gay. Con tu curva peligrosa tú me vas a matar. Ese boom bye bye lo voy a levantar. Voy a eco en la película en el dancehall. Vamos a la disco esta noche. Mami trae bien abajo tu escote. Quiero que te luzcas mi baby y que te rimo lentamente te azote. Vamos a la disco esta noche. Mami trae bien abajo tu escote. Quiero que te luzcas mi baby y que te rimo lentamente. Pero oye, ¿cómo está eso? ¡Ey, hombre! ¡Este ritmo está bueno, compa! ¡Oye! ¡Cómo mueve esa nena! ¡Hey! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hey! ¡Sí! ¡Apriétalo! ¡Toma! ¡Agárrame y cambialo! ¡Ey! ¡Toma! ¡Apriétalo! ¡Del pelo! ¡Del pelo! ¡Del pelo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Dale vuelta! ¡Ey! ¡Come on! ¡Venture! ¡Yeah! ¡Bomboclap! ¡Bomboclap!